La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue. Sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radio Nauta y Pulso Noticias. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos en conjunto desde Radio Nauta con Pulso Noticias. Vamos a empezar así todo medio rapidito porque queda poca batería para quien en este momento va a oficiar por primera vez, creo, en este programa de Movilera en Vivo, y estamos en comunicación con Tefa o Estefanía Radovos, que ahí en 7:50 en la marcha que se organizó hoy en la Ciudad de La Plata en defensa de la Universidad Pública. ¿Nos escuchás, Tefa? Sí, sí, acá estoy, en 7:48. Ahí. Bueno, sabemos que andás con poca batería, por eso el apuro de todo. Pero bueno, contanos un poco ahí cuánta gente queda. La convocatoria fue más temprano, pero fue bastante grande. Sí, se me corta un poquito, pero voy a tratar de ser concreta. Hay bastante gente, se está empezando a ir un poco, pero hay bastante gente, la calle está cortada, 7:48, está completamente cortada, hasta 47 más o menos. Hay bastantes estudiantes con guardapolvos, con diferentes insignias y carteles por doquier. Estoy viendo si consigo a alguien que quiera hablar para la radio. Tengo una pregunta, estoy en vivo para una radio, ¿quisieras contar un poco qué haces acá? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, acá hay una persona que está dispuesta, Radio Nauta. Acá hay una persona que... ¿Hola? Hola, sí, sí, ahí. Me encanta este móvil en vivo así tan eficaz. Bueno, que se presente, bueno, y que nos cuente por qué está participando hoy de esta movilización. Bueno, ahí te lo paso y le consultas. Dale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, acá Pablo desde Malos Perdedores de Radio Nauta. Bueno, ¿cómo es tu nombre y por qué estás siendo parte hoy de esta nueva movilización en defensa de la universidad? Sí, mi nombre es Guillermo, pero en la facultad me conocen por Willy. Y me acerqué aquí al rectorado porque hoy no podía ir hasta Capital, y era para respaldar las medidas que se están tomando en cuanto a la manifestación del apoyo a la universidad pública, para manifestar mi apoyo y mi solidaridad. Willy, vos, ¿en qué facultad estudias? ¿Qué carrera estudias? Yo soy docente, no soy estudiante, soy docente. Ahí va. Por eso, como no podía ir a Capital, decidí acercarme acá al rectorado. Sí. ¿Docente de qué facultad y cómo...? En la Facultad de Naturales. ¿Cómo viene siendo la organización también desde el gremio acá a nivel regional? Participaron hoy también en la movilización en Capital, la semana pasada movilización acá. ¿Cómo ves la actividad del gremio frente a la avanzada de este gobierno? Mira, yo hasta donde veo es hay un nivel de organización que todavía podría ser mayor. Me parece que es una cuestión de concientización. Pero veo que hay un nivel de organización que es bastante bueno. A nivel del gremio se hizo una consulta hace cosa de un mes atrás sobre distintas medidas, o sea que hay, hasta donde yo sé, hay una bastante buena comunicación, pero creo que hay muchas cosas más que se pueden ir elaborando y llevando a cabo a fines de visibilizar y hacer bien evidente, digamos, los servicios que presta la universidad, que no es solamente la formación de grado o de posgrado de profesionales, ¿no? Sino que hay toda una tarea mucho más vasta y más profunda en sus distintas áreas de aplicación y de investigación. Sí, pensando en no una... No sé si te lo explicité bien a la respuesta. Sí, no, perfecto, perfecto. No, pensando en alguna de estas otras funciones que cumple la universidad, pienso en los distintos proyectos de extensión. Sí, algo muy, muy básico, el tema de la investigación. No hay, son muy poquitas las universidades privadas que pueden llegar a hacer investigación en temas de avanzada, cuestiones de medicina, de ingeniería, de ciencias naturales, la investigación, por ejemplo, el tema del litio, o de la década pasada, el tema del oro en Patagonia, o los temas ambientales. No hay ningún instituto ni organización privada que pueda abordar ese tipo de tareas por la complejidad y la diversidad que involucra. Y esto no es solo que lo hace la Universidad de La Plata, lo hace la UBA, lo hace la de Córdoba, lo hace la de Salta, la hace la de Patagonia, San Juan Bosco, la hace la que están en Neuquén y en Río Negro. Es decir, hay todo un conglomerado de instituciones que hacen toda una serie de trabajos que ningún privado, ya sea una empresa o una multinacional, por sí solo lo puede hacer. De hecho, las grandes compañías multinacionales, cuando vienen a investigar y hacer sus inversiones, se apoyan mayoritariamente en trabajo generado por la universidad pública. Y eso es algo que me parece que los economistas no lo están viendo, están mirando la realidad con una lupa muy chiquita, sin ver el nivel de complejidad que tienen las situaciones y la conformación de la actividad actual, ¿no? En el mundo que estamos transitando. Willy, una consulta con respecto a cómo la crisis económica también pega en la universidad, no solo la falta de presupuesto, sino la crisis que atravesamos todos. Se habla de mayores niveles de deserción, de pibes que no están pudiendo sostener los estudios. ¿Eso se ve también acá en La Plata? No te oigo. Sí. Hola. Hola, sí. ¿Me escuchás ahí? Se cortó, me parece. Ahí va. Bueno, la falta... Sabíamos que esto podía no ser eterna, esa comunicación, porque la batería de Tefa estaba en sus últimos numeritos. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener algún testimonio desde la concentración que se dio hoy acá, marcha y concentración en rectorado, acompañando esta... gran movilización federal en defensa de la universidad pública y la investigación y la labor científica. Se dieron movilizaciones en Capital, obviamente, en Córdoba, en Mendoza, en Bariloche, en Mar del Plata, en Rosario, donde en todos lados donde había una universidad pública se movilizó, pero bueno, esas fueron tal vez las más importantes o lo que más llamaron la atención. Y vamos a hacer como que esto recién empieza. Y ahora sí, es como que volvemos a empezar. 9 minutos pasan de las 19 horas. Hoy un otro día primaveral en la ciudad de La Plata y alrededores. No me fijé qué temperatura, pero una linda, linda temperatura el día de hoy. Como siempre, todavía en las noches a esta hora va refrescando. 14 grados en este momento. Va refrescando cuando se aleja el sol y se avecina la noche. Pero lindo día para copar las calles como fueron copadas, sobre todo frente al Congreso, donde trabajadores de la educación, estudiantes y gremios volvieron a movilizarse en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional, luego de que Javier Milei anunciara que hoy mismo, hoy a la noche, va a vetar totalmente la ley de financiamiento de las casas de estudios sancionadas por el Congreso. La universidad no es el problema, es parte de la solución, fue el lema bajo el cual marchó la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario. La convocatoria principal, como decíamos, fue frente a Plaza Congreso a las 17 horas, pero en las principales ciudades de todas las provincias del país se replicaron esta movilización federal. Y decía el Consejo Interuniversitario Nacional, convocamos a que nos acompañen en una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico. Quien salió, obviamente, a posicionarse en contra de esta movilización y a amenazar y a despotricar fue Patricia Bullrich, que ayer estuvo en TN haciendo algunas declaraciones y había planteado que iba a haber un cambio en el protocolo y vinculó la movilización que hasta hace poco se estaba realizando con un supuesto intento de golpe. Lo que se veía por lo menos en las pantallas de la televisión, para quienes no estuvimos allí, sí, fue una cuestión distinta. Parece que había un acuerdo, hasta las 19 horas se podía mantener cortado Rivadavia y la otra, que siempre es la tensión de mantenerlas cortadas, y la policía armó un cordón, no de cuerpos, sino de un vallado muy grande, bordeando todos los ingresos al Congreso, es decir que se mantuvo cortada todo, un quilombo debe haber sido bárbaro, porque la policía cortó lo que no llegaban a cortar les manifestantes, impidiendo obviamente el tránsito de gente, de todo, y de manifestantes también para que nos acerquen al Congreso. Eso tal vez haya sido lo que planteó que iba a ser distinto, no iba a haber, como hubo en otras movilizaciones, provocaciones que hace la policía, por ejemplo, en la última grande del miércoles en conjunto con Les Jubilades. Esa valla que abandonaron los policías, ahí la dejaron media suelta, que obviamente invitaba a que la gente la tire. Ese tipo de cosas no hicieron esta vez. La movilización era muy grande, no podía aplicarse ningún tipo de protocolo. Pero bueno, salió a decir Bullrich ayer que esto era un cambalache por la composición de la movilización. Es verdad, es raro ver marchar a cierta gente. Larreta recibió algún que otro scratch, porque está bien, me parece que cada quien tiene el derecho a ir a movilizarse, a manifestarse, pero es obvio, sos Larreta, te vas a comer un scratch, no sé, Massa, y sí, posiblemente te comas un scratch si vas a la movilización. Y bueno, estuvo el Frente Renovador, se deben haber comido silbidos. Está muy bien que estemos todos en la calle, pero también tenemos memoria, no es que nos olvidamos que el año pasado también la estábamos pasando mal, y no nos olvidamos que Larreta es Macri. Así que bueno, también estuvo Lilita Carrió y personajes de esa calaña. Apuntó Patricia Bullrich ayer a Cristina Fernández de Kirchner y al supuesto rol que iba a tener Luis de Lía, yo no sé si hoy Luis de Lía apareció en algún lado, en la marcha. Y decía Patricia, voy a intentar ponerle ese tono dramático que ella le debe haber puesto. ¿A qué van a venir? ¿A preparar el golpe que están preparando para noviembre, diciembre? Un golpecito, dijo Patricia en las declaraciones ayer en Todo Noticias. Y hablando de amenazas y de políticas bien de derecha, Cunio Libarona dio de baja el acuerdo de parques nacionales con la LOFLAF Kenwin Kulmapu. Este lunes terminó el juicio al que fue sometida la comunidad. 7 integrantes de la LOF fueron condenados. La mayoría entre 2 años y medio y 2 años, algunos con la carátula en suspenso, otros con la pena unificada. Vamos a estar hablando con Claudia Corol dentro de un rato sobre lo que fue el juicio a la LOF. Pero bueno, salió Cunio Libarona hoy a través del Ministerio de Justicia con un comunicado, decir que desconocían, daban de baja el acuerdo que se había generado entre la LOF y la gestión anterior del gobierno. Recordemos rápidamente, la LOF Lafkenwin Kulmapu recupera parte de su territorio, un territorio ancestral, un territorio con una importancia espiritual fundamental para la comunidad, ya que se había alzado una machi, entonces el rehue implicaba un fortalecimiento de su espiritualidad, de su cultura como pueblo. Recuperan ese territorio y esa recuperación, obviamente, desde el Estado burgués, colonial, racista, se la lee como una usurpación. Nación. Entonces ahí empieza un conflicto que, entre otras cosas, termina con asesinatos, con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, con el asesinato de Rafael Nahuel, distintas luchas que se dan alrededor de la recuperación de territorios por parte de las comunidades. Y termina cerrando este comunicado diciendo que, bueno, van a dar de baja ese acuerdo, que Argentina no negocia con terroristas. Esa es la lectura que hace el actual gobierno. Y los anteriores mucho también, tal vez no lo decían tan abiertamente, pero bueno, no negocian con terroristas. Los pueblos originarios para este gobierno, para el Estado argentino, son terroristas. Terrorista es el Estado. Y por otro lado, también como para seguir con la persecución a las comunidades, a través de la resolución 53-2024, derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, así que no se pueden anotar. Estaba este registro que era parte del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que permitía a las comunidades poder registrarse, les exigían una personería jurídica y eso garantizaba el acceso a ciertos derechos, ciertas facilidades para poder ser reconocidos como comunidad en principio y que no sean reconocidos y no ser tildados de usurpadores ni terroristas. Bueno, dieron de baja en este plan de destruirlo todo, dieron de baja el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Se me secó la garganta, siendo las 19:17, hay un mate acá al lado. Mientras me tomo el mate, vamos a escuchar a Blink-182 haciendo Cut Me Off. I kinda love the way you hate me. You only call me cause I'm crazy. I hate the way cause you made me. Your frozen breath in the air. All your words, you never meant them. No, all my sins, you can't forgive them. There isn't God in our religion. It's like he's not even there. So pathetic, like I don't go with your aesthetic. Don't know how many times I've said this. I think you're better alone. I think you're better alone. I swear to God, you only love me when I'm leaving. And when you tell me that you love me, I believe it. I think I'm in too deep. You cut me off my face again. Me off. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Bueno, cambiamos de cortina, pero no tendría que haber cambiado de cortina, porque no cambia el mundo, cambia el momento. Seguimos en el repaso informativo que abre cada Malos Perdedores, pero bueno, esto de operarse, conducirse y demás, no es tan fácil a veces. Por ejemplo, me había olvidado de decir que se pueden comunicar con nosotros mandándonos un WhatsApp al 221-438-6002 y nos pueden seguir por todas nuestras redes. Nos encuentran como Radionauta FM y a Pulso les encuentran como Pulso Noticias en todas sus redes. Ahí pueden buscar, dar me gusta, seguir, entrar a nuestras páginas, ver las actualizaciones. Y podemos proponer una consigna por ejemplo, ahí Tefa decía, mientras estábamos haciendo ese pequeño móvil desde 7:48, que había muchas consignas, muchos guardapolvos. La mejor consigna de la marcha de hoy, porque hay gente que tiene mucha inventiva, hay gente que va a la calle y con eso alcanza, con un defendamos la educación pública, docente luchando también está educando, y distintas cuestiones que tal vez son repetidas, pero hay gente que se esmera en el cartel, que lo piensa, que da una buena vuelta. No sé, por ejemplo, empezaron a aparecer los papanueles luchones, ya estamos en octubre, y hay alguna foto con un papanuel luchando, ¿no? Ya disfrazado de santa. Están los Spider-Man luchones también, bueno, imagen o mejor consigna de la movilización del día de hoy. ¿Qué se pueden ganar? Nada, la verdad no tenemos ni un premio, pero le estamos pidiendo una soga, una ayuda a que hagan parte de este programa con nosotros este miércoles 2 de octubre, mientras seguimos con el repaso de algunas noticias de esta semana. Se aprobó la boleta única de papel y en el 2025 cambia la forma de votar. El proyecto de boleta única de papel, o BUP, para cargos nacionales se convirtió en ley este martes al ser aprobado en la Cámara de Diputados luego de los cambios introducidos en el Senado. El nuevo sistema comenzará a utilizarse a partir de las próximas elecciones legislativas del 2025. Esta iniciativa fue impulsada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, que recibió 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones. De Unión por la Plata, por la Patria, bueno, por la Plata también están unidos, rechazaron el proyecto, mientras que la izquierda optó por abstenerse. Hablando de votos y demás, decíamos, ¿no? Esta movilización se da en el marco de esta amenaza de veto de la ley de financiamiento de la universidad, que Milei hace este anuncio del veto, un veto que parece que iba a hacerse hoy mismo, lo iba a hacer más temprano y de la mañana, hoy a la tarde mientras estaba la movilización sucediendo. Parece que tiene algún que otro asesor con la capacidad de frenarle, decirle, vos decís de prender la mecha en medio de la movilización, está llena la Plaza de Congreso, vas a salir diciendo vetamos la ley de financiamiento. Era como tirarle nafta al fuego, no lo hicieron, lo va a hacer esta noche, obviamente queda en nosotros de este lado de seguir movilizándonos, defendiendo los derechos, pero también la responsabilidad de los legisladores, que tendrán que ver qué hacen con el veto de Milei, si lo dejan pasar o no, si hacen el mismo voltereta que hicieron con la ley para los jubilados, que fue presentada por parte de la UCR, pero después la UCR banca el veto de Milei. Vamos a ver si quienes hoy estuvieron en la movilización, los partidos a quienes representan, votan o no a favor de la universidad pública o votan a favor del ajuste de Milei. Y dentro de los ajustes de Milei, se publicó finalmente, ya lo habíamos anunciado la semana pasada, se publicó el decreto que declara sujeta a privatización a Aerolíneas. Esto viene siendo como un caballito de batalla también en esta pelea que están teniendo con el gremio de aeronavegantes. Gremio que supo manejar, no solo el gremio de aeronavegantes, ¿no?, pero la lectura de la situación y armar esta mesa nacional del transporte, que está anunciado este paro para el 17 de octubre. Vamos a ver si más allá del Día de la Lealtad les pinta luchar algún día que no se lo vayan a tomar feriado. Así que esperamos con ansias un buen paro de esa mesa nacional del transporte, que va arrastraría por la injerencia que tiene en la vida cotidiana a todos los gremios a tener que hacer paro, porque sería no hay transporte terrestre, no hay transporte aéreo, y quienes anden en barco tampoco lo podrían hacer. Así que esperamos ese paro. Y un nuevo ataque a los organismos de derechos humanos, el gobierno desfinancia abuelas. Hoy, Mariano, ¿qué le pasó a Mariano Cunio Libarona? Hoy está como tirando así pálidas a Trochi Moche. Sacó un comunicado también a través del Ministerio de Justicia diciendo que van a dejar de financiar a la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo porque es un curro en el que se han gastado ya 2.300 millones de pesos y no hay ningún rédito para la sociedad. Tal vez que el hecho de encontrar nietes recuperadas, expropiadas, robadas por la última última dictadura militar cívico-eclesiástica no es algo que beneficie a la sociedad para el ministro de Justicia, pero bueno, así las cosas en este país, en este momento. Y cruzándonos lejos, lejos, pero lamentablemente no tan lejos, porque lo que pasa en Gaza también nos duele, y sobre todo nos duele cuando tenemos un presidente que dice que hay que estar del lado de Israel, de la vida. Así que bueno, hubo este martes a la tarde un ataque de misiles iraníes contra territorio israelí. Esto se debe como respuesta a lo que fueron los bombardeos israelíes al Líbano y la muerte de líderes de Hezbollah y Hamas. Obviamente Netanyahu no se queda atrás, promete una represalia, promete una respuesta. Salieron desde la agencia iraní Tasnim, según informó, la agencia iraní Tasnim, la base aérea de Nevatim de las Fuerzas de Defensa de Israel, situada en el desierto del Negev, fue destruida por los misiles iraníes que impactaron contra la instalación la noche del martes. Y también el presidente iraní Masoud Pezeshkian expresó este miércoles la esperanza de llegar a un consenso sobre la seguridad de la zona y lograr la unidad necesaria para mantener a los enemigos alejados de la codicia de crear caos en la región de Medio Oriente. Obviamente Israel sigue bombardeando Gaza, sigue bombardeando el Líbano, y el grupo libanés Hezbollah afirmó haber matado o herido al menos a todos los miembros de una fuerza israelí que habían infiltrado este miércoles en el sur del Líbano. Israel está mandando distintas expediciones a los países cercanos, sobre todo a los países aliados a Palestina. Desde Hezbollah reafirmaron el apoyo firme al pueblo palestino en la Franja de Gaza, en apoyo a su valentía y honorable resistencia en defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a la bárbara inclusión israelí en ciudades, pueblos y civiles. Hasta acá las noticias de esta semana. Ruido de mate. Recuerden, si quieren participar por no ganarse un premio, pero por el hecho de participar, porque participar es divertido. Por ejemplo, eso, ¿no? Mejor consigna que vieron hoy en la movilización. Nos llegó una, dice: orgullo es ser, orgulloso de ser puto, qué feo ser caputo. Algo así. Es una de las consignas que se vieron hoy. Tal vez no muy relacionada, pero bueno, sí, a la educación, al ajuste, todo se relaciona. Hay más de esas, sabemos que hay más de esas, sabemos que hay memes llevados a carteles, y les invitamos a que nos compartan algunas de esas consignas que hoy se cruzaron en la calle, o esos momentos memorables, como decíamos, ver al Papá Noel Luchón ya en las calles. Acá nos llega un cartel, sobre todo muy lindo el dibujo, bastante bien logrado. Lo esencial es invisible al presidente, y hay un Milei con los ojos vendados. ¿Por qué tanto miedo a educar al pueblo? Hay otro cartelito. Y sin educación pública no hay futuro. Son algunas consignas tal vez más conocidas, pero también valen. La cosa es si alguien consigue una consigna novedosa, que esa decís, por esa consigna salgo a luchar hasta que se caiga todo, nos la mandan a nuestro WhatsApp 221. No se sabía el coso. 221-438-6002. Ahí pueden participar de este programa sin ganarse nada. No hay nada a cambio, solo a compartir con nosotros este momento. Ahora nos vamos a escuchar a Haiko haciendo Grecia y enseguida volvemos. Tú eres cara como mi patek, mi patek, mi patek, sí. Yo te lleno el cuello de baguette, de baguette, de baguette. Con los deportivos en el ballet, con la colección de Louis Nuestre Farel. La verdadera vuelta y no estaré. No estás hecha, pero yo te quiero hacer, sí, baby. Tú eres cara como mi patek, mi patek, sí. Yo te lleno el cuello de baguette, de baguette. En el palet, con la colección de Louis Nuestre Farel. La verdadera Ortiz no está él. No está hecha, pero yo te quiero hacer. Wow, wow. Sí, sí. Me sigue. Baby, yo te exploto 150. Millonario. Con las moñas en el potel, baby, como Harry. No guardo ningún recibo, eso no es necesario. A tu huevo te lo retiramos como Dari. Pa' la iglesia, yo te parto ese culo y después me da amnesia. Ese totito blanquito como Grecia. Tú eres como la Bentley que no desprecia. Y yo te saco el malvete. 7, pa' capiete. Lo dejo que la apriete como un grillete. Abra ahí con el fulete. Yo siempre oro, por eso estoy bendecido. Baby, tú eres cara, por eso eres un lío. A veces soy medio loco, pero sí querido. Mi tipo laco es que este mundo es frío. Pero esto es cool. Yo siempre llego de rojo como de Paul. Si tú fueras un carro, tuvieras tremendo baúl. Y si tú fueras una corta, baby, tú fueras full. Pero esto es cool. Yo siempre llego de rojo como de Paul. Si tú fueras un carro, tuvieras tremendo baúl. Yo te llevo pa' Estambul y después te digo, baby. Tú eres cara como mi patek. Mi patek, sí. Yo te lleno el cuello de baguette. De baguette. Todos los deportivos en el ballet. Con la colección de Louis no es Farrell. La verdadera vuelta y no es él. No está hecha, pero yo te quiero hacer, sí, baby. La verdadera vuelta y no es Darell. No está hecha, pero yo te quiero hacer. Son como 1.20. El que sabe de reloj entiende. Diamantes de fábrica, pregúntale a tu gente. Un cabeceando con el Casio como 80. Sí, se jodió. Sí, le corrió, le corrió. De ese culito siguió. Ey, conmigo eso nunca se enfrió. Baby, dile que el nene te lo hackeó. Porque se jodió, le corrió, le corrió. Conmigo nunca se enfrió. Te puse la cadena en el click y el cuello se te enfrió. Dile que el nene te lo hackeó. Porque baby, tú eres cara como mi patek. Mi patek, sí. Yo te lleno el cuello de baguette. De baguette. Todos los deportivos en el ballet. Toda la colección de Louis no es de Farrell. La verdadera vuelta y no es Darell. No está hecha, pero yo te quiero hacer. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de las 19 horas y uno nunca está solo, porque no importa el lugar donde estén mis compañeros, mis compañeras, mis compañeros de Malos Perdedores, están siendo parte siempre, aunque no estén físicamente en el estudio, y por eso van a escuchar una voz familiar, una voz de la casa, una voz que participa cada lunes y cada miércoles de este Malos Perdedores, que hoy estuvo movilizándose con su gremio, con sus compañeros de trabajo, con seguramente se debe haber cruzado algún que otro ex compañero de estudio, actual de militancia. Se debe haber cruzado gente seguramente, y está volviendo ya, porque hace rato subió a la autopista en el bondi que lo llevó, que lo trae más que nada de regreso a La Plata, y tenemos un testimonio de lo que fue la movilización en el día de hoy en Capital, y lo escuchamos a Nehuen Alegretti, comunicador y acá parte de Malos Perdedores y Radio Nauta. Bueno, Buenas tardes, Pablo, oyentes de la radio, Malos Perdedores. Acá estamos emprendiendo la vuelta de la jornada que se vivió hoy en las inmediaciones del Congreso, la segunda marcha federal universitaria, después de lo que había sido esta masiva marcha del 23 de abril. Nada, para destacar en principio el desborde, la cantidad de gente que se vio hoy nuevamente en las calles atrás de esta consigna en defensa de la educación pública, de la universidad pública, gratuita y laica, y en contra del veto a la ley de financiamiento que anunció Manuel Adorni, que va a realizar el presidente Javier Milei. Queda todavía ahí a la expectativa de bueno, si eso va a suceder, si no va a suceder, de la posibilidad de que la ley se mantenga firme también, si alcanzan los números de legisladores para poder seguir sosteniendo esta ley, que de alguna manera brinda al menos un poco de previsibilidad en lo que tiene que ver con el presupuesto universitario y sobre todo con una de las cuestiones que ha quedado también bastante desfasada en estos últimos meses, que es lo relativo al salario de trabajadores universitarios, de docentes y no docentes, que vienen siendo de los sectores que más han perdido respecto a la inflación, que más han perdido poder adquisitivo de sus salarios desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza. Así que también ahí otro de los puntos claves, me parece que eso, la multitud que se vio hoy en las inmediaciones de plaza de los dos congresos y también a lo largo y ancho de todo el país, demuestra también que la bandera de la educación pública, la universidad pública en la Argentina también es un símbolo que es bastante difícil atacarlo así de lleno y que por lo menos esta intentona del gobierno nacional no cuenta con legitimidad para avanzar. Veremos eso, si hay una correspondencia también en la Cámara de Diputados y de Senadores. La marcha transcurrió con mucha normalidad, también me parece que la cantidad de gente, como mencionaban al principio, impidió, ¿no?, la provocación de las fuerzas de seguridad, un operativo como el que nos viene teniendo acostumbrado Patricia Bullrich cada vez que hay algún tipo de movilización en la capital federal, más allá de amedrentamientos, ¿no?, como también se han visto en la autopista Buenos Aires-La Plata, parando los colectivos de distintos sindicatos, buscando la forma de dificultar la llegada a la capital federal, pero más allá de esas cuestiones que han quedado en lo anecdótico, nada, una multitud de nuevo en las calles gritando fuerte no al veto y manifestando el repudio a la política que viene llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza. Ahí escuchábamos ese balance que nos compartía Nehuen en el bondi que lo trae de regreso a estos pagos. Y siguen llegando carteles. Pueden subir la... yo no sé cómo se manejan las redes, pero pueden etiquetar a Radionauta, compartir historias, esas cosas se hacen, ¿no? Eso hacen los jóvenes hoy en día. Y nos siguen lluvia de carteles. Tengo en mi WhatsApp... ¿Qué consignas viste? El vetame esta, está bien, es directa, ¿no? Es como que es concisa, son cosas que no pasan de moda. Estudia, así no crees que el neoliberalismo es nuevo, esa me gusta, porque encima como tienen lo de neoliberalismo parece como algo novedoso. Cortamos las calles para que no nos corten las clases, me gusta estos con mayor poesía también. Hay una que tenía una alusión a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, pero no la recuerdo, la verdad. Así que no puedo decirla de memoria. Ahí está. Tu educación vas a proteger con PR, ¿no? En este día y cada día. Muy bien. Linda la poesía. Esto es pura poesía. Bueno, y está el Universidad de sexo gay. Me encanta que es esa Universidad del sexo gay. Me encanta. Buen cartel. Son esos carteles que merecen la pena sacar una foto. Banco con fuerza el estudiar es un derecho, por salarios dignos y todas las consignas necesarias que tenían hoy en la calle. Pero no hay unas que te llaman la atención, como eso, el Papá Noel que dice te quieren sumiso y dice ellos te quieren ignorante, limitado y sumiso, lo dice un Papá Noel. Tráeme regalo la revolución social, Papá Noel, por favor. Bueno, les invitamos a que sigan. Ah, y volvió, porque nunca se fue. Volvió el ingeniero. No estamos hablando del falso ingeniero Bloomberg. Estamos hablando del feto ingeniero. Y tiene su cartelito. Y es un cartel del feto ingeniero con un cartel. O sea que el cartel tiene un cartel en el que dice: me quiero recibir de ingeniero. Dejen que el fetito pueda estudiar en una universidad pública. Gracias por la inventiva. Gracias por hacer que la lucha sea más llevadera, sea más agradable. Y estemos con más ánimo ocupando las calles contra este gobierno. Vamos a escuchar ahora a De Siniestros haciendo Matorrales y Artemisas, y en un ratito volvemos con la columna Tejiendo Libertades de Claudia Corol. Hombre de nueva tierra, Edén de Matorrales y Artemisas. Planta aquí tu raíz, olvídate del tiempo que va deprisa. Hombre, hijo del hombre, bienvenido al jardín de las delicias. Déjate conmover por el humo de la flor que da risa. Acostumbrado siempre a andar a pie, sueña que el viento le da el aventón. Y tambaleado por un nuevo trago, que cayó del techo. Hombre de nueva tierra, Edén de matorrales y artemisas. Planta aquí tu raíz, olvídate del tiempo que va deprisa. Acostumbrado siempre a andar a pie, sueña que el viento le da el aventón. Tambaleado por un nuevo trago, lo marea la araña que cayó del techo. Yo no sé quién armó este lío. Pasa la muerte en el río. Perdedores. Lunes. ¿Para qué es sí. eso? Es para la radio. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. No, qué sé yo. Me gustaría que tengamos algo más, pero no tenemos.

antirracistas, antipatriarcales, y que puedan mirar estas situaciones, ¿no?, de manera mucho más profunda. Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación y este seguir tejiendo redes y seguir tejiendo libertades. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un abrazo y disculpen la tos que interrumpió varias veces. No, por favor. Un abrazo grande. Estamos en recuperación. Chao, chao. Y bueno, se hicieron las 20 horas, las 20 de la tarde, iba a decir. Pero bueno, es una... ¿Se puede? ¿Está bien dicho las 20 de la tarde? Andás a ver, subir arriba, bajar abajo, las 20 de la tarde. Sigan mandando los carteles. Está ahí estallado nuestro Instagram. Así que bueno, ahí manden... Al WhatsApp ya no manden, pero no los voy a poder leer en vivo los carteles, pero sigan compartiendo qué carteles les llamó la atención, les movilizó o les sacó una sonrisa hoy en la calle mientras defendían algo tan importante como la educación. Y como decía Claudia, si a esa educación no le sumamos algunos ingredientes de populares como ser antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, solo vamos a seguir reproduciendo el sistema. Ese es el consejito del día de hoy. Luchá contra todo lo que parezca reproducir el capitalismo. Vamos a poner una última canción. Se nos va un poquito del horario, pero bueno. La música fue elegida por Nehuen Alegretti. Agradecemos no solo el balance de la marcha, sino la música. Gracias a Lele, que estuvo ahí haciendo de community manager en las redes de Radionauta. Hanna, con el oído atento, los mates y también buscando algún que otro cartel llamativo. Y a todos ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes en un nuevo Malos Perdedores. Nos vamos con El Tambor, de Julieta Rada, Juan Campodónico y Matías Rada. Llama un resplandor, ya están en la esquina templando el tambor. Y corre la lija y crece el barullo y arranca la clave, parece que largo. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el tontón. El tontón. Los colores del dominó, dominó, yo también. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.